Buen día, Pali, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Luciano, bueno, ¿cómo viene el cierre de campaña? Faltan poquitos días ya hasta el jueves y después viene la veda y el domingo hay que votar. ¿Cómo transitas estos últimos días? Bien, acá estamos trabajando en este momento en la municipalidad. El otro día te contaba un colega tuyo que también esta campaña me toca, a diferencia de otras que he hecho, a cargo del Ejecutivo. Entonces, por ahí los tiempos de campaña son diferentes, digamos. Pero bien, muy bien, muy contento con la campaña que hemos hecho. Hemos atravesado una campaña tranquila, una campaña donde pudimos hablar de cara a los vecinos, con propuestas, caminando cada barrio de la ciudad. Hoy vamos a continuar, así que bien, entrando en los últimos 4 días, como decías vos, ya el viernes en realidad, ya entra la veda electoral y muy tranquilo esperando las elecciones del domingo, que estoy convencido que van a ser también en orden y todo como se debe. Así que bien, bien, entrando en la última semana. Bien, Luciano, ¿y qué balance podés hacer vos mismo de tu gestión en estos años, en estos 3 años y pico que llevás al frente de la ciudad que encontraste, la ciudad que imaginaste y la que vas a dejar a la próxima gestión? Bueno, que por ahí sigue siendo la tuya. Mirá, el balance es altamente positivo, dado también, obviamente, analizando las circunstancias, los inconvenientes que atraviesa Santa Rosa, los inconvenientes que nos tocó atravesar también a todos los que estuvimos a cargo de los ejecutivos, sea del color político que sea, ¿no? En la pandemia Sí. fueron un año y medio, 2 años muy duros, digamos, para la población mundial en general y obviamente para los que ejercíamos los poderes ejecutivos. Pero no obstante ello, el balance es altamente positivo. Nosotros pudimos llevar adelante una serie de obras públicas, una serie de ejes y de políticas públicas muy importantes para la ciudad, que a mí me parece que algunas de ellas rozan lo histórico, digamos, porque el plan de obras públicas que se está llevando adelante en Santa Rosa realmente no tiene precedentes de las obras de saneamiento, sobre todo lo que tiene que ver con el recambio de redes de cloacas, que es el principal problema de Santa Rosa. No nos olvidemos que estamos atravesando una emergencia sanitaria que está declarada por la Cámara de Diputados de la provincia, por el Consejo Deliberante de la ciudad, y en ese sentido necesitábamos poner muchos esfuerzos allí y se pudo hacer, se está haciendo, el ritmo de obras es realmente muy importante. Lo mismo con las redes de agua, lo mismo estamos haciendo, hemos construido 700 cuadras de asfalto, más de 700 cuadras de asfalto, hemos recambiado casi toda la luminaria pública de la ciudad de Santa Rosa. Bueno, se han hecho obras estructurales como pueden ser las estaciones de bombeo de líquidos cloacales, obras que por ahí no son tan visibles para un vecino o para cualquier visitante de nuestra ciudad, pero que son muy necesarias para poder salir de esa emergencia en la que está sumida Santa Rosa. Y obviamente también licitando obras trascendentales para el futuro de la ciudad. La terminal, estamos a punto de terminar el nuevo aeropuerto. Estamos ejecutando dos obras de dos corredores viales que son muy importantes, el de la calle Steven y el de la calle Felice. Bueno, mucha cantidad de obras en la ciudad. Me parece que esa ha sido una marca registrada de nuestra gestión y lo que pretendemos es poder dar continuidad para poder seguir mejorando a Santa Rosa. Después, te podría mencionar que en el balance positivo también está la creación de nuestro ente municipal de transporte urbano, del EMTU, la municipalización del servicio de transporte, que ha solucionado el problema del transporte en buena medida de la ciudad. Sí. La creación de nuestro mercado municipal, con la pronta, perdón, porque ya está en obra, empieza la semana que viene la obra de la construcción del mercado concentrador de la ciudad, algo que nos pone en escala regional. La priorización de la cultura y de los espectáculos y de poner a Santa Rosa en el verdadero lugar de una capital de provincia, el acompañamiento a los emprendedores, hemos entregado más de 1.600 créditos a pequeños emprendedores de la ciudad a través de las distintas líneas de crédito, siendo la gestión que más créditos entregó en la historia de Santa Rosa. Entonces, me parece que en el balance está todo lo. Hay muchas cosas positivas y obviamente falta muchísimo y por eso en ese haber que todavía falta es donde uno está proponiendo darle continuidad. A mí me parece sustancial que Santa Rosa pueda tener continuidad en los proyectos políticos, algo que no viene sucediendo, y poder avanzar con este plan general de obras, sobre todo que es la principal temática que atraviesa Santa Rosa. ¿Hay temor de que si no ganás vos y asume, bueno, el otro candidato, Francisco Torroba, no se continúen estos proyectos? Bueno, algo ya dijo Torroba con el tema de la terminal, por ejemplo. Hay otro, también no me gusta hablar de los otros candidatos porque hay otros candidatos. Claro, está Francisco Torroba, está Alejandro Impache, está Claudia Lopardo, hay un montón de candidatos y candidatas, entonces me parece que cada uno dirá lo que tenga que decir desde su óptica y desde su lugar. Segundo, yo no sé si temor, lo que sí digo es que nosotros lo podemos garantizar porque lo está viendo la ciudadanía y somos parte del equipo de gestión del gobierno provincial que encabeza Sergio Cilioto y que venimos trabajando y demostrando con hechos. Después, cada uno sabe si le tiene que dar o lo pone como prioridad o no lo pone para prioridad. Para nosotros, tener este nivel de obras es importantísimo. Seguir haciendo recambio de redes de cloaca es importantísimo. Algo que, repito, Bali no hizo nadie. Recambio de cloacas masivas como las que se están haciendo, no se hizo en la historia de Santa Rosa porque las cloacas están recién están colapsando, digamos. Entonces, había que hacerlo y nos pusimos manos a la obra. Para nosotros es importante hacer una terminal nueva en la ciudad, para nosotros es importante tener un aeropuerto acorde, no solo por los que viajan cotidianamente, sino porque es una forma de poder empezar a pensar en el desarrollo de la ciudad y es una necesidad que tenía Santa Rosa, como tantas otras. Entonces, nosotros, yo estoy seguro que lo podemos garantizar y por eso lo estamos poniendo a consideración de la ciudadanía, darle continuidad a esto. Tenemos dentro del plan poder llegar a alcanzar las 1000 cuadras de asfalto faltadas, tenemos el plan de poder llegar a los 100 kilómetros de redes de cloaca, digamos, ese es el objetivo y lo que estamos proponiéndonos. Sobre la elección del domingo, Luciano, ¿manejás encuestas? ¿Tenés encuestas? ¿Le das bolilla a las encuestas? Hay algunos números y nos da muy bien y estamos convencidos de que va a salir bien, pero la verdad que no dejan de ser orientativos, esas cosas. A mí me parece que no confío demasiado en nada, digamos. Lo único que me parece que queda es la tranquilidad de la calle, digamos. Cuando uno habla con los vecinos, cuando uno puede explicar y entiende esa recepción, ahí siente acompañamiento y apoyo, así que ahí entiendo de que la elección nos va a salir favorable. En la previa se venía hablando, bueno, ahora se dejó un poco de hablar, de corte de boleta, que decían que el santarroseño te iba a cortar a vos y iba a votar a Cilioto. ¿Eso lo notás? ¿Qué opinás de eso? No solo no lo noto, entiendo que tampoco hay demasiado argumento para poder sostener ello, digamos, porque soy parte del equipo, te repito, parte del equipo de gestión de Sergio Cilioto. Fuimos juntos en la boleta en el 2019, vamos juntos en esta. Para mí el gobernador Cilioto está haciendo una gran gobernación, es un gran gobernador que ha puesto a la provincia de La Pampa también sobre ejes muy importantes como el tema productivo, está poniendo mucho énfasis así, el tema de la salud pública. Acabamos de inaugurar un hospital de alta complejidad modelo en el país, en nuestra ciudad. Entonces, entiendo que eso no tiene razón de ser, más allá de alguna cuestión electoral, de algún interesado en que eso pase, entonces lo puede decir y manifestarlo, pero entiendo que no es así. Bien. Te consulto de algunos temas que son de la agenda de la radio, que le venimos dando cobertura. ¿Qué va a pasar con los asentamientos, Luciano? Y el tema de la energía eléctrica, que es lo que se ha puesto primero en debate, pero bueno, ellos están pidiendo también otra serie de servicios. ¿Qué nos podés precisar? Bueno, mira, lo mismo que les he planteado a ellos. Primero, yo he tenido reuniones con cada una de las personas, los vecinos y vecinas que están en los distintos asentamientos, que tienen realidades distintas. Tenemos 3 asentamientos en Santa Rosa de distinta antigüedad y con diferentes problemáticas. Pero con todos ellos me he juntado en diferentes reuniones, también no solo yo, sino parte de mi equipo de gestión. A todos les he manifestado de manera directa. Primero, yo no estoy de acuerdo con la toma de tierras como forma de resolver este problema, se los he dicho a ellos, por eso también lo digo públicamente y lo he dicho desde el principio, no es la metodología. La metodología es la construcción de viviendas como estamos haciendo de vuelta de la mano de los gobiernos, del gobierno provincial y nacional, de gobiernos que tienen la mirada puesta en la justicia social. Hemos inaugurado barrios enteros, seguimos trabajando en la construcción de viviendas en Santa Rosa y ese es el camino. Así que ese, por un lado, está esa cuestión. No obstante ello, también les he dicho que yo no criminalizo la protesta, no criminalizo la pobreza y no lo haría jamás, así que en eso no fui yo quien ha intentado esos desalojos y esas formas violentas de tratar a los vecinos. Y en cuanto a los servicios de energía eléctrica, se los he dicho, yo no tengo ningún inconveniente en que tengan energía eléctrica. De hecho, te lo puedo decir porque lo he manifestado por escrito, digamos. Nosotros no manejamos la energía eléctrica. La energía eléctrica de la ciudad está delegada en los servicios de la Cooperativa Popular de Electricidad hace muchos años. Y lo que sí he manifestado, la cooperativa tiene obviamente un recaudo, una reglamentación que exige ser titular de la tierra. Yo les he dicho que la tierra no son titulares, que la tierra es del municipio, pero lo que yo no me opongo a que eso suceda, con lo cual lo puse por escrito, hicimos un relevamiento y bueno, ahora queda hacer un proyecto de obra. La cooperativa hizo el proyecto, hay que financiar esa obra. Esa obra excede largamente los recursos. No obstante eso, también nos hemos ofrecido como intermediarios a intervenir con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, a tratar de gestionar obras para o dinero para poder hacer esa obra, pero es la obra que normalmente pagan los vecinos de las distintas zonas de la ciudad cuando hacen una obra eléctrica, digamos. Pero el servicio eléctrico no depende exclusivamente del municipio, digamos. Y en esas gestiones con el proyecto ya, están iniciadas todas. De los tres asentamientos está presentado en la cooperativa. Sí. Y después de eso, la cooperativa ha hecho el proyecto y está en camino de, bueno, en camino. O sea, uno está hablando con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación para ver si se consigue ese financiamiento, pero no lo puedo confirmar porque no lo tengo confirmado. Claro. Luciano, y otro tema también de la agenda de la radio, el tema de género. ¿Está resuelto el conflicto que generó tanta difusión el año pasado en la dirección de género? ¿Cómo está ahora? ¿Qué pasa con el centro territorial? ¿Cuándo se va a inaugurar? El centro territorial, que es una política que hemos gestionado y que yo creo que va a ser un gran avance, y que va a resolver una parte de las demandas de las trabajadoras, con lo que tiene que ver con el funcionamiento, con lo edilicio, con guardias, con una serie de cosas, se inaugura, entiendo que la semana que viene, a más tardar la otra, es decir, después de las elecciones vamos a estar inaugurando ahora estamos en una veda de cosas, ¿sabes? Sí. De no poder inaugurar, pero el centro territorial está terminado, tiene los muebles adentro, está listo como para inaugurarse, así que veremos si es la semana que viene o la otra, pero vamos a estar inaugurando una obra que es central y muy importante también para la problemática de género y diversidades, para la atención y también para el refugio. Pensemos que en ese lugar hay lugares departamentos destinados a las personas en violencia, en situación de violencia, para atender la urgencia, digamos, así que va a solucionar. Después, obviamente, demandas, reclamos de distintos sectores, no solo de algún sector de género, sino de algún otro sector de la municipalidad, uno está permanentemente atendiendo, pero hoy la dirección está funcionando con normalidad, te diría. ¿Se va a trasladar la sede actual hacia allá al centro o sí, no? Sí, esa es la idea. Ahí está, bueno, obviamente ese es un convenio tripartito que hemos firmado con el Ministerio de Géneros de la Nación, sí, y con la Secretaría de la Mujer de la provincia, para que puedan convivir los tres estamentos del Estado, nacional, provincial y municipal, y está asentado sobre terrenos municipales. Esas tierras son del municipio, fueron cedidas para la construcción de este centro integral, así que la idea es que se pueda terminar y que podamos tenerlo pronto. Luciano, desde hace un tiempo aquí en la provincia de La Pampa se han conformado, a partir de, bueno, el apoyo también del gobierno provincial, varias cooperativas de trabajo. ¿Vos qué visión tenés de esto y qué políticas tiene el municipio para ese sector? Y para nosotros es central. De hecho, nos hemos firmado un convenio transformándonos en municipio cooperativo. A partir de la firma de ese convenio pudimos ayudar a varias cooperativas. El otro día estuve visitando la cooperativa de camisas, Huitru, creo que se llamaba, y también se les había conseguido, a partir de la Dirección de Economía Popular del municipio, la posibilidad de hacer una tanda de guardapolvos que había encargado el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, reactivando la actividad en ese sentido. Así que Ahí ese es solo un ejemplo de cómo lo trabajamos cotidianamente. El otro ejemplo que a mí me parece central tiene que ver con la cooperativa Brote Popular que armamos desde el comienzo de nuestra gestión para poder comenzar a producir alimento en la ciudad, para poder empezar a producir en nuestra escuela hortícola. Esa cooperativa está funcionando y después la ampliamos y empezamos a armar lo que es la cooperativa de los recicladores, que ya está en funcionamiento también, con el programa Otra Política Central de nuestra gestión, que fue Santa Rosa Ambiental, para poder hacer el tratamiento de los residuos sólidos urbanos de la ciudad. Y bueno, están funcionando, son cooperativas, hoy son trabajadores, como te decía, cooperativizados, que cobran con una tarjeta de débito, que cobran en blanco, que tienen muchas mejores condiciones de las que tenían, aún no las ideales, por supuesto, porque hay que seguir trabajando, pero se está trabajando fuertemente, así que para nosotros el trabajo de las cooperativas de trabajo es central. De hecho, lo priorizamos desde el mismo armado del organigrama municipal cuando pusimos una dirección de economía popular destinada a eso, a generar y acompañar cooperativas de trabajo. Para cerrar esto, falta el compre cooperativo pampeano, que es una de las demandas que tiene ese sector. Bueno, es cierto, nosotros hemos comprado, una vez que se anotan y hacen, muchas veces se ha contratado a distintas cooperativas de trabajo, pero es cierto que podría ser un buen proyecto de ley o un buen proyecto de ordenanza municipal. Bien. Te vas a tener que candidatear. Bueno, Luciano, ¿qué va a pasar con los cuencos? Otra vez cuando hay mucha lluvia en la ciudad y cae de golpe, desbordan. ¿En qué etapa está ese? Los cuencos, a ver, pensemos que el mundo ideal indicaría que no deberían existir, ¿no? Que sí. El agua, el escurrimiento de agua pluvial debería ir bajo tierra y llegar a la laguna Otomá y de ahí bombearse a... Son problemáticas que tienen muchos años y que va a ser complejo salir porque hay que hacer obras de infraestructura muy, muy grandes. Una de ellas, mira, me la olvidaba, si bien no va a resolver el tema de los dos cuencos de la calle Farinati, sí es muy importante para los vecinos que viven en la zona norte. Nosotros hemos podido licitar la obra de la calle Santa Cruz, pero que en realidad viene a resolver los pluviales de toda la zona norte de la ciudad. Bueno, eso mismo hay que hacer sobre toda la zona de la Pilcomayo para el norte, digamos, y para poder eliminar los cuencos, ¿no? Mientras eso no suceda, mientras todos esos pluviales no estén hechos, lo que hay que hacer es operativizarlos de la mejor manera, los cuencos, tratar de que tengan mayor cantidad de recepción de agua y mayor capacidad de bombeo. Y eso es lo que hemos hecho del día uno, tener las condiciones, las bombas en marcha, dotarlas de grupos de electrógeno para que cuando llueve no se corte la luz y no se paren las bombas. Y hay una obra que es muy esperada por nosotros y que estamos a punto de comenzarla también, que tiene que ver con el bombeo del cuenco chico del Malvinas Argentinas para poder duplicar la capacidad de bombeo del cuenco del Malvinas y poder desagotar más rápido el agua. No obstante eso, si hay una lluvia de magnitud, vamos a tener inconvenientes porque, bueno, el sistema no está capacitado para recibir toda la capacidad, la cantidad de agua que de una lluvia grande. Hay que tratar de amortiguar ese proceso, digamos, y hacer las obras, seguir haciendo obras, por eso estamos hablando de las obras de saneamiento como punto central. Bien. Luciano, una que para mí está en el debe del municipio. El proyecto del Código Urbanístico, ¿lo presentaste? Parecía el proyecto del Código Urbanístico está terminado y presentado en el plan estratégico de la ciudad. ¿Y qué pasó? Es cierto que no se ha avanzado este año, todavía no hemos tenido la reunión de plan estratégico, la vamos a tener probablemente el mes que viene, digamos, para no mezclar con la cuestión electoral, pero es un proyecto que me parece, a mí también me parece central, no está en el debe, Palí, porque fuimos la única gestión que lo puso sobre eje, que trabajó durante 2 años de pandemia con todas las instituciones intermedias de la ciudad, que trabajó el Colegio de Arquitectos, que trabajó el Colegio de Ingenieros, que trabajaron, bueno, todos los equipos técnicos del municipio, y se redactó un código urbanístico nuevo de la ciudad, que seguramente es perfectible y que se tendrá que debatir primero en el plan estratégico, y después lo van a tener que debatir los concejales, y sacarle, quitarle, agregarle, sacar zonas, crecimiento o no, para un lado o para el otro, como lo dispongan, digamos. Pero el texto está armado, está presentado, y está para empezar a debatirse. Bien. La oposición ha hecho campaña en los últimos días por calles rotas o alguna pérdida de cloaca y eso. ¿Tenés algo para decir de eso? No hablo de la oposición. Yo le hablo a los vecinos de Santa Rosa y lo que les digo es, tenemos una ciudad hermosa y una ciudad que hay que tratar todos los días, todos y todas, de mejorarla. Segundo, tenemos gestión demostrada en estos 3 años y medio de que hay un municipio presente que atiende problemas, que falta muchísimo, y tenemos una ciudad en emergencia sanitaria, y eso cuesta resolverlo, y sería muy difícil de resolver en 3 años y medio con una pandemia, como te decía, en el medio. Con lo cual, me parece que esa es lo principal que tenemos que atender todos. Los vecinos y vecinas de Santa Rosa saben lo que hemos hecho, ven las obras, yo les pido disculpas porque muchas veces generamos incomodidades con las obras. Esto es cierto también, Pali, me lo manifiestan, la calle está cortada y lo entiendo, y uno trata de procurar la mejor manera de poder hacerlo, pero también es cierto que hay que cortar la calle para poder arreglar la cloaca, para poder arreglar el agua, para poder arreglar el asfalto, o para poder hacer alguna intervención de algún otro tipo. Con lo cual, eso lo están viendo los vecinos de Santa Rosa y entiendo que es lo que van a acompañar la continuidad de este plan general de obras en la ciudad y este modelo de gestión tanto en la ciudad como en la provincia de La Pampa. Luciana, una del ámbito nacional que no sé si va a impactar o no el próximo domingo. El tema de la crisis económica, la inflación, la disparada de los precios. ¿Crees que va a impactar el domingo a la hora de votar acá en una elección municipal? Mira, entiendo que no, porque los vecinos saben diferenciar que si bien es cierta la situación económica, la complicación, esto es innegable, hay una inflación que hay que tratar de controlar de manera urgente y que afecta sobre todo a los que menos tienen. Entiendo que los vecinos también saben diferenciar entre el trabajo que hace un gobernador, el trabajo que hace un intendente y quien maneja la macroeconomía del país, que no somos ninguno de los que estamos hablando. Y digo que lo va a saber diferenciar porque el pampeano lo ha sabido diferenciar a lo largo de la historia. Hay ejemplos, que han pasado cosas a nivel nacional y otras cosas acá en la provincia de La Pampa. Entonces entiendo que no va a ser lo mismo, básicamente porque no es lo mismo. Nosotros tenemos políticas contracíclicas en el municipio, obviamente que no alcanzan, porque cuando la cuestión macroeconómica viene así, es complicado, pero lo que te decía, el mercado municipal minorista tiene 2.000 personas todos los sábados y ha reducido muchísimo los precios de la canasta básica. Estamos apuntando a tener un mercado concentrador. Bueno, hay políticas de Estado en ese sentido. Obviamente no manejamos la cuestión macroeconómica. Bien. Bien, Luciano, gracias por estos minutos. No sé si quedó algo que nos quieras decir o decirle al electorado. No, agradecerles, como siempre, por el contacto y, estaremos hablando seguramente el domingo. Dale. A ver cómo va el desarrollo de la elección. Nos encuentro el día domingo. Bien, gracias.